Orquesta Sinfónica de Córdoba en ese momento. Es un placer para mí estar como director invitado de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Córdoba y especialmente estar junto al maestro Obi Homer, todo un emblema para la provincia y también para toda la cultura desarrollada dentro del jazz, en la música argentina y dentro de la música popular. También todo el compendio de producciones que lleva hechas el maestro como arreglista, como compositor. Es un gusto para nosotros cerrar este festival de jazz al lado de este gran personaje de Córdoba, para que pido un gran aplauso. Thank you. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar poco, vamos a tratar de tocar lo más que podamos porque tenemos un tiempo establecido para tocar esta noche.